If you're ready to pursue your next job promotion, Thomas Edison State University is ready to help you reach your goal. Our online programs provide busy adults like you an opportunity to advance forward. With 24/7 access to market-driven and resume-enhancing programs, you can study before work, after work, during lunch, or whenever works for you. And at the end, you'll have a degree that's respected and a future that's fueled by your dedication and determination. Enroll at tesu.edu. San Germán, Mayagüez, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU and Holiday, WPYO Mainland, WMFM Key West. Gracias por estar conmigo en este jueves 12 de octubre. Ya. Qué rápido va octubre, ¿verdad? Bueno, ¿qué te puedo decir? Mañana vamos para Greenville, South Carolina. Estoy muy, muy happy porque es la primera vez que voy a tocar en South Carolina. My first time there. Y el sábado en Atlanta. El sábado estamos en Georgia. So mañana, ya sabes, mañana después del show, arranco para South Carolina. Mañana toco en la discoteca, se llama Ibiza. Y el sábado en Atlanta, el lugar se llama Johnny Sports Bar and Grill. Uf. Y el próximo viernes 20 de octubre, estamos en Indianapolis. Por primera vez también. Indianapolis, el lugar se llama Stereo Nightclub. Mi gente de Indianapolis. Vamos para allá el próximo viernes 20. All right. ¿Qué más quieres escuchar? Ah, espérate. Halloween. Tricotri. El Tricotri, papi. ¿Dónde voy a estar el Tricotri? El sábado. All right. El sábado 28 de octubre. Right. Sábado 28 de octubre. Salsa con fuego en el Bronx. Ahí va a ser el party oficial de Halloween mío en Nueva York. Sábado 28 de octubre, Salsa con Fuego, BX, Halloween Party con quien te habla. Y el día de Halloween, el martes 31, Halloween, que hay un martes este año, voy a hacer mi party de Halloween oficial en Miami en La Guitarrita. Dare Nightclub Inside the Hard Rock Hotel y Casino. Pues ya tiene. All right. Que siga la música. Vamos a recordar. Vamos a recordar un poco. Salsita clásica live. Comienzo con el gallo. Tito Rojas. Dale. Pa' abajo. Alex Sensation. Que me das locura, ternura y pasión. Alimentas mis penas. Las que siente la brisa de tu aire. Y aunque me mate, corredor, mis penas. Azul de mi corazón. Tormenta eres tú. Mi vida y mi visión. Tormenta de amor. Elévame con tu cuerpo. Compasión, mamá. Tormenta de amor, arráncame de raíz. Tormenta eres tú, la que me haces feliz. Tormenta de amor, elévame con tu viento. Contigo yo quiero ir. Tormenta, mojame los labios, quiero alimentarlos con tu suave boca. Aunque me ahogue con lluvia dispersa, de ganas de amarte con tu pasión loca. Station y la Mega Mezcla. Ella se hizo de ser en una noche de invierno, cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso. Con su lado del fuego, nos olvidamos del tiempo y cabalgó sus entrañas como nadie lo había hecho. Si el don no es humor, pero ¿qué es esto? Y no negamos a dejar esta escena repleta de amor y de sexo. Y siento que su piel no pueda me lleva directamente hacia el infierno. Si el don no es humor, ¿qué es esto? Si el don no es humor, ¿pero qué es esto? Y no negamos a dejar esta escena repleta de amor y de sexo. Siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Salió a flote la razón. No podíamos seguir de esta manera, repitiendo día a día el mismo error. Era tonto, era absurdo, era ciegas. Cada uno avergonzado de los dos. Pero que yo estoy con mi vida. Tú estás con él. Doble, doble. Se da la pena. Esto no puede ser. Pero yo estoy con ella. Tú estás con él. Doble es el problema. Doble cuando se piensa bien. Dile, Tito. El engaño comenzó sin darnos cuenta, ocultándonos de frente la verdad, escapando de nosotros poco a poco. Nos sentimos en un mar de falsedad. Cada cual tenemos mundos construido, cada cual tiene un camino que seguir. Somos vidas paralelas que aunque quieran, no podremos jamás nunca coincidir. Pero que yo estoy con ella. Tú estás con él. Donde sea la pena. Puede ser, pero amigo, yo estoy con ella. Tú estás con él. Doble, doble es el problema. Doble, cuando se piensa bien. Sammy, de más, ¿verdad? Dice así. Yo estoy.

teléfono, por favor. Solo suena. Cuando la quiero, explorando su pelo, me persigue la conquistada, obligarla, convencerla, ya que mi razón no puede con estas cuatro paredes. Suena. Teléfono. Penas. Teléfono. Todo el mundo. Teléfono. Saludito para mi hermanito Eddie, que ya está libre, full. Eddie, mañana, no, el sábado en Atlanta te espero allá con Maribel. Dale para allá. Estamos free ya, ok. Huye. Alex, un saludito para Carlos Ricardo y para mi abuelita. Está de cumpleaños, están escuchándote en República Dominicana, cumpliendo, oye esta vaina, 109 años. Doña Consuelo Russo. ¡Wow! Bendiciones. ¡Qué belleza, mano! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Alex, un saludito desde Cali. Te escucha todos los días. Claudia Valencia. Voy para allá la próxima semana. Voy para Cali. Estoy ready para gozar en Cali next week. Por primera vez. Vamos para los premios Cristo Rey. Gracias por el honor. ¡Uy! Saludito para Giselle también, gozando conmigo. Gigi Roth. Hola, Giselle. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Buenas tardes. Buenas, habla Eva. Dios te cuide. How are you? Dale para adelante, papi. Fuego para adelante. Amén. Gracias, mi amor. Mandándole saluditos a mi gente en Patterson, papi. A la gente que son pioneros en esta ciudad. al señor Pepos de Crión, Rincón Criollo en Patterson, a todo eso, gente que son pioneros para Heritage Month, al señor Luis Vélez, Marisa Dávila, Alex Méndez, Elsa Mantilla, doña Pilar, Nelly Poe, usted y a Villanueva, toda mi gente, los bodegueros, todos los que trabajan, papi, todos los que están en su casa escuchándote. Pero tú sabes quién prende la luz en fuego, eres tú, papi, dale, dale, dale, dale, dale, candela. ¡Qué linda! Juro que yo te hablo y tengo los pelos parados. Candela, candela, Alex, candela, papi, candela, mi bella, a ti y a tu familia, muchas bendiciones. I really mean that, I really mean that. Thank you, baby. Thank you so much. I really mean it. You and thank you for coming out to Mr. Velez's DJ. You were the DJ in his wedding. Awesome. Yes, baby. That was a surprise. Sorpresa, hay una sorpresita. Awesome. Yo te me bendiga, papi. Amen. Hoy, mañana y siempre. Y que Dios te cuide en los viajes que vaya a viajar, papito. Que lo tengas bien. Hoy, mañana y siempre. Tan bella, mi amor. Thank you for that. I really appreciate that. That means a lot to me, baby. Muchas gracias, mi amor. Tú sabes que cada vez que uno sale de la casa, uno siempre se echa la bendición y le dice a papá Dios que lo cuide a uno. Y ustedes también, pues, siempre me dan mucho cariño y bendiciones. Así que gracias por eso, mi amor. Stay on the line. No te me vayas. Quédate en línea, mi gente de Patterson. All right. ¿Estamos ready? Ponme una más, una más, una más, una más, una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hello. Dímelo, está más tío. ¿Cómo te llamas? Está más tío. Dímelo, papi. ¿Tu nombre? Papi Chino de Tampa. ¡Chino! ¡Dímelo, Chino! Papi, un saludito a mi esposa, un saludito a mis hijos, a Miguel, a Keniel, a Yaciel, que en verdad, mira, ayer estaba, me llegaron las notas de la escuela y me sacaron, los tres me sacaron 4 puntos, men. ¡Wow! Tienen que bajar. Un saludito también a mi abuela que está en Puerto Rico. Un saludito a mi abuelo también que está en Puerto Rico. A mi papá en Puerto Rico. A mi mamá en Puerto Rico. ¿Cómo se llama? A mi hermano que está en Bridgeport, Connecticut. Pero di los nombres, papi. Di los nombres sin pena, dale. Alita, a Gordo, a Charlie. También a Arano, a mi primo que está allá en Brooklyn. Un saludito a Emilio, te amo, en verdad. Me tienes que llamar, maricón. Un saludito a ti, en verdad, me haces todos los días, me haces un party como si yo estuviera en la discoteca todos los días. Gracias, mi rey, gracias por eso. Mira, te voy a salvar la vida. No dijiste el nombre de la wifi. Repítelo ahí, papi. Un saludito a Evelyn, te amo, mi amor. Eres mi reina, eres el amor de mi vida, te adoro. Chino, te quiero, quédate en línea, no te vayas. Te salvé la vida. Mira, saludate a todo el mundo y a mí no me dice nada. Ok, preparándote la ñapa. No, no, todavía la ñapa, apenas la 1:30. Ah, conchale, todavía falta 1 hora y media para tocarte lo que tú quieras. Mezclándote lo que tú quieras, perdón, musicalmente hablando. Mala mía, siempre meto la pata, mano. Ok, 1-800-315-9790. Comunícate conmigo rápido, ya regreso. Mete mano DJ Diego, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy. Suéltala. La Mega Mezcla con Alex Sensation. A ti que te la pasas jugando. En Wendy's sabemos que no paras hasta volverte invencible. ¡Ey! ¡Me estás distrayendo! Ok, ok. Aquí estamos para cuando te dé hambre de una Baconator o lo que quieras. Elige bien. Elige Wendy's Delivery Late Night. Abierto hasta la medianoche o más tarde. El horario y la disponibilidad del envío pueden variar. Wendy's cambió las reglas del juego de las hamburguesas con su nueva Loaded Nacho Cheeseburger. Todo comienza con un jugoso patty cuadrado, con 2 capas de queso americano, tiras de tortilla crujientes y más. Elige la nueva Loaded Nacho Cheeseburger de Wendy's. Solo por tiempo limitado en Wendy's participantes de Estados Unidos.